A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a esta mañana continuar con o empezar con un estudio, empezar con lo que son nuestros principios de fe, así lo titulamos. Vamos a pasar a nuestro tema de hoy, al mensaje de esta mañana, y yo le voy a pedir a los que trajeron su bosquejo, y si no lo trajeron, tráiganlo a los que tienen, no bosquejo, sino lo que son nuestros estatutos de fe o nuestros principios de fe. Así que lo que vamos a estudiar estos domingos, vamos a ser un poco más público. ¿Qué creemos como iglesia? ¿En qué nos sostenemos en nuestra fe? Acá ustedes ven, dice, nuestros principios de fe, o algunas iglesias también se usan los estatutos de fe de la iglesia. O sea, ¿qué queremos decir esto? Nuestra fe está fundamentada en estas doctrinas, en estas enseñanzas bíblicas. Hay iglesias que varían sus estatutos de fe. Yo no sé cuántos leyeron en sus casas esto. ¿Cuántos pudieron leer en sus casas esta? ¿O llevaron nomás para tenerlo nomás de recuerdo? Algunos dicen que sí, leyeron. Bueno, hermano, yo les invito a que lean, aunque vamos a estudiar aquí, pero les invito a que lean porque ustedes están viniendo aquí a la iglesia, pero por lo menos van a saber de qué creemos como iglesia. Hoy vamos a hacer quizás el punto 1, el 2, y nos vamos a ver si llegamos al 3, porque lo que pasa es que cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo o de Dios el Hijo, hablamos de muchas cosas, aunque estamos tratando esto en la escuela dominical. Para los hermanos que pueden venir a la escuela dominical, los que vienen ya saben de qué hablamos, pero vamos a hablar un poquito qué es lo que nosotros creemos como iglesia, a qué nos comprometimos cuando firmamos un acta, cuando hicimos la constitución de la iglesia, qué hicimos, qué creemos. Dice el primer punto, dice la Biblia. La Biblia, esto que nosotros usamos como fundamento de la enseñanza en esta iglesia, dice: creemos que la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, fueron inspirados por el Espíritu Santo y registrado por directa inspiración divina, siendo posteriormente traducidos a nuestros idiomas de los textos originales infalibles. Mateo 5:18, vamos a ver algunos pasajes en relación a esto, pero como iglesia creemos y sostenemos que la Biblia es la palabra de Dios. No es que contiene solamente la palabra, es la palabra de Dios. Toda autoridad de fe, conducta y práctica cristiana está fundada en las Escrituras, en ningún otro lugar, no en el libro de alguien, ni en el texto de alguien, ni tampoco en la palabra de alguien, sino que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe y de nuestra congregación para la autoridad de todo asunto que se deba tratar como iglesia. En Mateo capítulo 5, si nosotros vamos, Jesús habla ahí, está haciendo todavía el sermón del monte, comienza en realidad, pero dice en el versículo 18: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Lo que Jesús está haciendo ver es que el Antiguo Testamento tenía su autoridad y que todo lo que estaba en ello era palabra de Dios. Jesús mismo se sometió a la ley, se sometió a los salmos, a los profetas. Acá el hecho de que diga solo la ley no quiere decir que se trate solamente de los 5 libros primeros de la palabra de Dios, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, sino que está hablando de toda lo que era la Biblia hasta el momento de Jesús. Hasta el momento de Jesús, lo que había de Biblia era el Antiguo Testamento, era palabra inspirada de Dios para él. En 1 Corintios 2, versículo 13, 1 Corintios capítulo 2, versículo 13, dice: Lo cual también hablamos, dice Pablo, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Este pasaje es muy interesante en relación a lo que es la Biblia y la inspiración de Dios. Pablo hace ver que lo que ellos enseñaban, hablaban, predicaban el Evangelio, por lo que ellos eran perseguidos, vituperados, atribulados y demás cosas, no era por una enseñanza propia de ellos. Pablo, si ustedes miran ahí en el capítulo 14, él dice: yo hubiera preferido hablar en 5 palabras que edificaran, aunque hablara 10.000 en lenguas de diferentes tipos y con sabiduría humana, prefiero hablar en 5 palabras nomás, pero que edifiquen a la iglesia vale mucho más. Para Pablo, aunque él tenía mucho conocimiento y entendimiento, él prefería sujetarse a lo que era la inspiración de la palabra del Espíritu, en este caso. Recuerden que Pablo no tenía la primera carta de Corintios escrita, o sea, estaba escribiendo, la había escrito, pero todo lo que habló a los filipenses, a la ciudad de Corinto, a la ciudad de... cuando iban a Panfilia y a todos esos lugares, siempre hablaba por inspiración divina. Lo que vemos en el libro de Hechos, las historias de Pablo, todo, aunque Lucas escribe todo eso, con todo eso, el que estaba haciendo y el que estaba inspirando a Lucas para contar la historia de Pablo, de Jacobo, de Silas y de todos los otros predicadores en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, era el Espíritu de Dios. Pablo hace ver que ellos no hablaban enseñanza humana ni sabiduría humana, sino lo que el Espíritu Santo iba acomodando y decía en el momento que llegaba a ser exacto. Segunda Timoteo, vayamos más adelante, un pasaje que muchas veces ya lo leímos, pero no cuesta recordarlo también de vez en cuando, otra vez. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y vuelvo y leo también el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura, hablando del todo de la Biblia, en especial del Antiguo Testamento aquí también, es inspirada, dice, por Dios. No es algo que sencillamente se le ocurrió a alguien escribir, sino fue inspiración, y como habíamos hablado cuando estudiábamos la Biblia, habíamos dicho que la palabra inspiración significa que el Espíritu de Dios, como vamos a ver enseguida, inspiraba a los santos hombres de Dios sin violentar su cultura, su idioma y también su estatus social y también su estatus, incluso en algunos autores, político. O sea, lo que el Espíritu de Dios hacía era inspirar su palabra, pero el escritor escribía de acuerdo a lo como sabía escribir, en el idioma que sabía escribir y en la cultura que sabía escribir. ¿Entienden? Por eso ustedes van a ver, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, van a ver libros muy académicos, algunos libros muy familiares con el campo, como caso, por ejemplo, de Miqueas, de Amós, y otros libros que se habla mucho en una forma muy campestre. Van a ver libros muy elocuentes y muy escritos en una forma muy formal, como Daniel, por ejemplo, Isaías, Jeremías, porque eran personas más preparadas. Pero van a ver libros como Jonás. Jonás, por ejemplo, ¿quién era? Uno mira la historia de Jonás y dice, ¿cómo Dios pudo elegir a Jonás? Y es parte del canon sagrado. Y uno dice, ¿qué había en Jonás que Dios le eligió? Y que a pesar de que él se retobaba, huyó de Dios, supuestamente, entre comillas, huyó de Dios, era un hombre que le dijo, mucho me enojo contigo, porque le sacó la calabacera que le hacía sombra a él también y todo lo demás. Él se retobaba bastante con Dios. Y uno dice, ¿cómo puede ser que un autor, una persona, pareciera tan falta de respeto a Dios y al que lo llamó para ser profeta, podía ser considerado hasta para ser un profeta de Dios? Había algo en Jonás, y en todos los profetas siempre hubo algo. Temor de Dios. Jonás, a pesar de que era como era en su carácter, era una persona bastante irascible, si se puede llamar así, una persona muy, como que quería, tenía mucho deseo de venganza para con los ninivitas, pero a pesar de todo tenía temor de Dios y reconocía la palabra de Dios. Él sabía que lo que Dios hablaba era santo, pero él no quería cumplir lo que Dios le había mandado, pero él quería hacerlo. Pero ustedes van a ver que en la inspiración bíblica siempre este es un patrón que sigue, que no se viola la cultura e idioma y pensamiento del autor, lo que sí el autor es tomado en su mente para escribir lo que él quiere, pero el autor escribe de acuerdo a la forma en que sabe escribir en ese sentido y en el idioma que sabe escribir. Eso tenemos que tener en cuenta en relación a la inspiración. Segunda Pedro 1, versículo, ahí ustedes tienen escrito 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todo lo que nosotros tenemos en la Biblia, todo lo que se nos ha dicho, y yo ya creo que Pedro ya no hablaba solo del Antiguo Testamento, yo ya creo que él estaba hablando del Nuevo Testamento, porque para la época que Pedro escribe, ya habían muchas cartas, tanto de Pablo como de otros, Santiago, por ejemplo, y quizás otras, que estaban circulando ya por la iglesia naciente en el Nuevo Testamento, en las zonas de Asia Menor, en la zona de Jerusalén, de Judea, y como Pedro escribe su primera carta, ya la doctrina neotestamentaria había llegado, ya para cuando Pedro escribe esto, a las zonas del Ponto, de Bitinia, o sea, zonas muy al norte, ya a las zonas cercanas a lo que era la antigua Babilonia y otros lugares. Se había ido muy lejos ya la enseñanza del nuevo pacto, y creo que cuando Pedro se refiere aquí a estos santos hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo, se está refiriendo a personas que incluso no solo los del Antiguo Testamento, sino también al Nuevo Testamento. Ya las cartas de varios autores del Nuevo Testamento estaban circulando y estaban siendo leídas por las iglesias nacientes en la época que Pedro escribió la segunda carta también. Así que, hermanos, como congregación, nosotros principalmente aceptamos como autoridad de fe y práctica la palabra de Dios. Ella es la que nos va a enseñar a todos, los miembros, y hasta el pastor mismo tiene que estar aprendiendo siempre de la Biblia. Eso es lo que el pastor enseña aquí, o un predicador que va a venir, un invitado, está enseñando en este lugar, pero está aprendiendo. Está siendo enseñado por la palabra de Dios también. Pasamos al segundo punto. Dios dice, creemos en un Dios que existe eternamente, que se reveló al hombre en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, conservando cada uno, o sea, cada una de las personas, la misma naturaleza, atributos o virtudes y perfección. Además, los tres son dignos de la misma adoración y confianza. Vamos a leer esos pasajes que están aquí. Mateo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Retrocedamos de Pedro casi al primer libro del Nuevo Testamento. Mateo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Aquí estamos en lo que es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesús. Y dice el pasaje, y Jesús después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, en los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Las tres personas están aquí, el Dios en tres personas se manifiesta en este lugar. Creemos en esto porque la palabra así nos lo enseña. Mateo 28, 19, ya lo hemos leído hoy, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y acuérdense, y del Hijo, y del Espíritu Santo, identificando que hay tres personas distintas en un solo Dios. Creemos en Dios y en un Dios que se manifiesta en tres personas. Juan capítulo 1, versículo 2 y 14, o sea, hablando un poco ya de Jesucristo. Juan, el Evangelio de Juan, cuarto libro del Nuevo Testamento, para los que por ahí son nuevos. Dice el versículo 2, este era en el principio con Dios. Hablando del Verbo, ustedes ven el versículo 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Versículo 14, saltamos, Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo fue hecho carne. Esto es un reconocimiento muy importante en relación a Jesucristo. Ya lo hemos hablado antiguamente cuando estábamos hablando de la palabra viva en Jesús. Debemos saber que el hecho que diga la palabra verbo, estamos hablando de que es la palabra de Dios en carne que vino al mundo en la persona del Hijo de Dios. Eso se debe reconocer muy bien. Cuando en el versículo 1 vimos que el verbo era en el principio, dice... Este era, dice, en el principio con Dios, en el versículo 2, estamos hablando de que Él, no solamente, cuando dice era, no quiere decir que Él solamente era hasta ahí y después ya no fue más. Lo que está haciendo ver Juan es que desde siempre Jesús o el Verbo siempre estaba en Dios, siempre era Dios, nunca dejó de serlo. Seguimos un poquito más adelante. 10:30, Juan 10:30, sigan un poco más adelante, ojeen un poco y llegamos al capítulo 10, versículo 30. Es un pasaje más que claro. Yo, dice Jesús, y el Padre, uno, somos. No hay división entre ellos. Son dos personas, pero son uno entre los dos. No hay diferencia. 14, 15 al 17 también. De Juan, estamos siempre en el Evangelio de Juan, 14, 15 al 17, dice: Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto ya lo habíamos también hablado y distinguido. Aquí está hablando del Padre, de Cristo mismo el que habla, y el Espíritu Santo aparece aquí. Ahora, en el versículo 17 dice, no puede recibir, o sea, el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros, dice, le conocéis al Espíritu. ¿Por qué le conocían? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿En quién moraba el Espíritu Santo con ellos? ¿Por qué le conocían ellos al Espíritu Santo? Porque ellos estaban con Jesús. Y lo que Jesús hacía era lo que hacía el Espíritu Santo a través de Jesús. ¿Entienden? Cuando ustedes van a mirar allá al capítulo 4 de Mateo, y van al versículo 1, dice, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Apenas se bautiza nuestro Señor Jesús, hace esa parte que le tocaba hacer de su ministerio, para comenzar, el que comienza a dirigir y a hacer todo lo que tenía que hacer Jesús en su ministerio, era el Espíritu de Dios. Por eso el Espíritu estaba con ellos, le conocían ellos, porque al verla a Jesús, estaban viendo ya también la obra del Espíritu Santo en Jesús, que estaría también con ellos cuando Jesús enviaría a ese Consolador nuevamente. Creemos también en el Espíritu Santo como Dios, porque también se manifestó en la misma persona de Cristo como Dios. 1 Corintios 8:6, creo que ya hoy lo leímos también en la primera parte, 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Para nosotros, dice Pablo, sin embargo, solo hay un Dios. Creemos en un Dios vivo, verdadero y eterno, y que también se manifiestan esas tres personas en una forma bien clara. 2 Corintios 13, 14, muy claro este pasaje en relación a un Dios y trino. Dice, terminando la segunda carta a los Corintios, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Está el Dios trino manifestado, está en esa forma, lo creemos porque la palabra de Dios dice. Sigue diciendo el principio de fe que estamos estudiando, dice ahí en el bosquejo, creemos en Dios como creador absoluto y único sustentador del universo, que su creación es el resultado de su mandato divino, que todo se originó de la nada, o sea, solo estaba Dios y no había nada, que no fue producto de la evolución a través de un largo proceso. Leamos un poquito Juan 1, 3 y 10. Volvamos al Evangelio de Juan, capítulo 1. Dice el versículo 3 y el versículo 10. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice versículo 10, dice también, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Está hablando de, en este caso, de nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Disculpen que vamos a ir avanzando medio un poquito rápido, pero la idea es ir avanzando. Pero ustedes tienen todo anotado esto aquí, así que yo estoy solamente siguiendo lo que ustedes tienen también en sus bosquejos. Hechos 17, 24 al 25 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Bien claro, más que claro el pasaje que nos da aquí el apóstol Pablo. Génesis 1:1, ¿qué dice? Me imagino que ya saben de memoria, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está claro, ya creo que no hace falta más explicar lo que dice el pasaje. Muy clarito lo que dice. Seguimos entonces adelante. Creemos que Dios en su soberanía escogió salvar a todo pecador que se acerca a Él arrepentido y recibe a su Hijo Jesucristo como su Salvador personal y todo suficiente. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 12. Otra vez tenemos que ir a Juan. No vayan a perder Juan porque parece que estamos volviendo mucho para ahí. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Él es el que quiere salvar. En su soberanía escogió salvar a los pecadores porque Él lo quiso hacer así. Le dio la forma. Juan 3:16, a ver quién repite de memoria, ese también creo que todos sabemos de memoria, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Bien, así que más que claro, es un pasaje que usamos mucho. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Él lo amó y lo quiso salvar, ¿y quién puede decir lo contrario? Creemos en la soberanía de Dios para salvar. Dice Dios en Isaías, yo soy el que salvo, no hay quien salve. No hay Dios fuera de mí. O sea, Él lo quiere hacer y lo va a hacer. Que yo pueda cuestionar por qué Dios quiso venir a salvar a los pecadores es otro problema, pero Dios lo quiere hacer y Él lo va a hacer. Así que hermanos, por eso creemos también en esto. Juan 5:24, este no sé si lo van a saber de memoria, pero lo usábamos mucho para evangelizar siempre. Cuando salíamos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Otro pasaje para afirmar nuestra salvación eterna. No vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. O sea, más ha pasado de muerte a vida. Hermanos, aquella persona que cree, por supuesto, hay algo que aquí no estamos leyendo que enseguida lo vamos a ver. Pero vamos a 1 Timoteo 1:15. Ese pasaje lo tendríamos que anotar, pero si tienen bolígrafo o algo, vamos a anotarlo enseguida sobre el arrepentimiento, que esto nos olvidamos de poner también. 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Y se acuerdan lo que dice Lucas 19:10? Porque yo he venido a salvar lo que se había perdido. También dice allá en Mateo 20:28, dice, que yo he venido para servir y poner mi vida en rescate por muchos. Ya no solamente el Padre amó al mundo para salvarnos, sino que Él mismo se autoproclama que Él vino para salvar al mundo, porque Él quería. Yo he venido a servir como Salvador, he venido para servir y entregar mi vida en rescate. Yo he venido a buscar, dice Jesús, ya no habla que el Padre le mandó, yo he venido a buscar lo que se había perdido. Así que por eso creemos en la salvación por pura gracia y que Dios así lo ha querido hacer. Primera Juan 4:14, vayamos más para adelante, casi al final de la Biblia. Primera Juan 4:14 dice lo siguiente: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo, a todos. No hay excepción. ¿Por qué digo a todos si me interesó mucho estos pasajes? Y también en especial el de 3:16 de Juan. Porque nosotros como iglesia no creemos en una salvación particionada. No sé si entienden lo que quiero decir. No creemos en una salvación para algunos, como hay algunas iglesias que lo creen. Hay iglesias, hay denominaciones que creen que Dios envió a su Hijo, sí, a morir, pero murió por los predestinados. No por todo el mundo, sino por los predestinados. La Biblia también dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. 2:4 de 1 Timoteo. La salvación no fue dada solo para una élite especial, escogida y predestinada para la salvación, y los otros son los réprobos, dice esta doctrina. Pero en la Biblia no hay ningún lado donde está el tema de los réprobos. No hay, no dice nada. Y que aunque no quieran salvarse, dicen ellos, se van a salvar igual, porque la inminente gracia de Dios y la supereminente gracia de Dios los traerá, que tampoco nos dice nada de eso la Biblia, los atraerá a la salvación. Hermanos, como iglesia creemos en una salvación para todos, desde nuestro vecino acá al lado hasta quien se nos encuentre enfrente a nosotros y le podamos predicar, merece y tiene la posibilidad de ser salvo si cree en Cristo Jesús. En Mateo capítulo 4, versículo 17, vamos a leer un pasaje relacionado al arrepentimiento. Hay algo que Jesús siempre predicaba y nosotros tenemos que también acordarnos de que tenemos que predicar cuando hablamos a alguien del Señor Jesús para salvación. Debemos saber que eso no paró todavía. Como decíamos hoy, Dios no tiene sombra de variación y su mensaje sigue siendo intacto. Dice el versículo 17, Mateo 4, versículo 17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿cuál fue la primera palabra de su predicación? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Entienden lo que dice? Fíjense, Mateo fue específico. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Y qué fue lo que empezó a decir? Arrepentíos. Así que, hermanos, cuando ustedes van a ir a predicar a alguien el evangelio, bueno, por ahí a veces no somos muy chocantes y le digo, arrepiéntase de sus pecados. Nos vamos a ir así, pues ya enseguida huye de nosotros la persona. Pero cuando vamos a ir a predicar a alguien el evangelio, hermanos, creemos en el arrepentimiento de pecados, sabemos que se tiene que decirle, pero cuando lo vamos a predicar, en un momento del mensaje tenemos que hacerle ver, señor, señora, joven, señorita, tiene que arrepentirse de sus pecados y recibir por la fe a Jesús como Salvador personal. Antes de recibir a Jesús como Salvador, tiene que creer que el sacrificio de Cristo y el derramamiento de su sangre fue lo único o el único precio pagado por nuestra redención y aceptado por el soberano Dios del cielo. Así que eso tenemos que tener muy en cuenta para saber. Si ustedes van a Hechos capítulo 2, van a ver que cuando comienza la predicación del Evangelio al mundo entero, porque cuando Jesús empezó a predicar, ¿a quién predicaba? A los israelitas. Él predicaba solo a los judíos en su primera fase, cuando comienza el Evangelio. Jesús no salió mucho a los gentiles, más que a algunas personas específicas que se presentaron y vemos en los Evangelios. Pero en Hechos capítulo 2, versículo 38... Vamos a leer desde el 37 para que entendamos mejor por el contexto. Al oír esto, o sea, oyeron todo el mensaje de Pedro, oyeron todo lo que dijo él. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué le dijo Pedro la primera cosa que tenían que hacer? Solo esa palabra, arrepentidos. O sea, ya llegaron al grado del arrepentimiento, al compungirse del corazón, al sentirse con el peso del corazón de la locura que hicieron de crucificar al Hijo de Dios, de matarlo, porque fíjense que Pedro no fue muy suave cuando le dijo en el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros, le dice, crucificasteis. No fue muy amable Pedro cuando le dijo el mensaje. Digo, vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando escucharon eso, dice, obvio que ahí hubo obra del Espíritu Santo en la compunción de corazón, dice que Él les dice, arrepentidos. Capítulo 3, ahí de Hechos, versículo 19, también Él dice lo mismo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermanos, en todos los mensajes evangelísticos, también Pablo, varias veces en que se menciona en el libro de Hechos, habla de que las personas tenían que arrepentirse. El arrepentimiento de pecado es necesario para la salvación que Dios ofrece al mundo entero. Si el pecador no se arrepiente de sus pecados y por la fe no deposita su confianza completa en el sacrificio de Cristo, no se puede salvar. Aparte de creer y todo lo que tiene que hacer, que estuvimos leyendo antes, tiene que haber arrepentimiento, contrición de pecado. Debe haber reconocimiento del pecado, debe haber una aceptación de que uno no se puede salvar a sí mismo y no puede hacer nada tampoco para salvarse a sí mismo, sino que solo en los méritos y en la obra de nuestro Señor Jesucristo lo va a poder hacer. Así que, hermanos, tengamos muy en cuenta esto y sepamos que como iglesia creemos en la Biblia, creemos en un Dios vivo y verdadero, creemos en un Dios que se manifiesta en tres personas y creemos en un Dios que a su vez, con toda su soberanía y majestad, quiso salvar a los pecadores. Quiso salvar a través de su Hijo a los pecadores en el mundo. Vamos a ir parando nuestro mensaje en esta mañana aquí, porque si vamos a entrar a lo que es el punto 3, tenemos mucho para hablar, pero vamos a ir parando aquí. Pero hermanos, yo les ruego que cada uno de nosotros consideremos estos puntos, estos versículos que hemos hablado, los estudiemos nuevamente en nuestras casas para afirmar nuestros conocimientos, para afirmar nosotros también nuestra mentalidad, nuestra mente en Dios, y que podamos tener nuestro corazón siempre en la gracia de Dios. Que nos afirmemos en lo que Él ha hecho por nosotros y que nos afirmemos y sepamos que Dios realmente tiene todo poder para ayudarnos en cualquiera sea la situación. Él mira mucho más arriba y más adelante que nosotros nuestra vida y sabe muy bien lo que podemos estar pasando, no importa cuál fuera el problema. Él sabe perfectamente lo que son nuestras luchas y lo que nosotros tenemos que a veces pasar. Vamos a orar para terminar esta mañana. Padre nuestro, muchas gracias por ayudarnos y cuidarnos. Muchas gracias, Señor, por dirigirnos en todo momento. Y gracias, Señor, porque eres bueno y tu misericordia es grande para con nosotros. Te pido, Dios, que nos ayudes a cada uno de nosotros como congregación. Ayudes a los que hoy no pudieron estar presentes. Te ruego, Dios, que nos guíes y nos dirijas para que sepamos vivir vidas santas delante de ti, justas, en verdadero amor y misericordia para con nuestros hermanos en la fe y para con los demás. Padre, gracias porque a pesar de tu grandeza, de tu soberanía, tú eres un Dios también de amor, un Dios santo, justo, pero no nos has dejado a nuestra suerte, sino que en algún momento de tu plan redentor enviaste a tu Hijo amado para morir por nuestros pecados y hoy tenemos esa gracia de poder saber que tenemos vida eterna porque en algún momento de nuestra vida hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador personal y también como nuestro Señor. Padre, ayúdanos a compartir este mensaje como iglesia, a compartir, Señor, en nuestros ministerios misioneros, a compartir a nuestros vecinos, en nuestras vidas particulares. Te rogamos, Señor, que no tengamos vergüenza del Evangelio que tenemos que predicar. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos por todo. Amén.